Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una denuncia que han presentado las autoridades del ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, este organismo creado por decreto por el gobierno de Mauricio Macri para reemplazar al AFCA, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que era el organismo creado por ley para regular el mundo de la radiodifusión en nuestro país. La denuncia de las autoridades del ENACOM es contra las anteriores autoridades, las del AFCA, y lo que se está cuestionando ante la justicia es la firma de convenios con organizaciones. Cuatro convenios con distintas organizaciones sociales, entre ellas nosotros, FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con nuestra compañera Mariela Pugliese, la presidenta de FARCO, integrante de la FM Bajo Flores. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pepe, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, Mariela, esto que ha aparecido en algunos medios oficialistas, en la radio pública, en algunos medios de comunicación, esta denuncia que ha hecho el ENACOM nos involucra, aunque no directamente, porque la denuncia es contra las autoridades del AFCA, pero ¿qué tenemos para decir desde FARCO sobre esto? Bien, en primer lugar, que la verdad que lo que evaluamos es que es una maniobra más distractiva, no de tantas, porque en realidad no es casual que justo estamos al borde de la fecha en la cual se deberían pagar, mejor dicho, en la cual llegaba casi el último acuerdo para empezar a pagar todo lo que el Estado debe a los medios comunitarios de los FOMECA 2015. Justo ahora, el 30 de septiembre, vencía un poco el acuerdo que se había llegado de esperar este pago y todavía no tenemos noticias. No es casual que ahora salga esta denuncia. Lo mismo pasa con el lanzamiento de los FOMECA 2016. Más allá de eso, que entonces nos preocupa porque una vez más se utiliza esta maniobra de lancemos las denuncias al azar para evitar mostrar cuáles son las verdaderas falencias de la ejecución de políticas públicas de esta gestión actual. Más allá de eso, la verdad que FARCO está muy tranquilo, estamos muy tranquilos, porque nosotros firmamos un convenio a fines del año 2014, un convenio que tenía los objetivos que hace 20 años FARCO viene persiguiendo, que es el desarrollo de los medios comunitarios, de la comunicación popular, en este caso además, más concretamente, poder trabajar con un Estado para la ejecución de políticas públicas que permitieran esto. Todo eso era el objetivo del convenio, y todo eso se llevó a cabo. Se llevó a cabo además con datos muy concretos. Este convenio se convirtió en la posibilidad de hacer encuentros nacionales y regionales en todo el país. Se hizo un encuentro nacional en Florencio Varela el año pasado, en abril. Este encuentro nacional involucró a 100 radios de todo el país, a 120 personas de todo el país. Se hizo un encuentro de gestión y sostenibilidad, uno de los aspectos que en FARCO veníamos preocupados y que por suerte se pudieron trabajar ahí. Se hicieron encuentros de corresponsales a nivel nacional en Rosario, regionales de corresponsales en Viedma, regionales de corresponsales en Río Cuarto. Se hizo un encuentro de formación de formadores en Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron encuentros regionales de tutorías para que las radios y los formadores de las radios pudieran desarrollar los proyectos para los FOMECA. Es más, te digo una cosa, Pepe, te digo todo esto, lo enumero y pienso, te hizo mucho más de lo que el dinero del convenio involucraba. Entonces, en ese sentido estamos muy tranquilos porque hubo cientos de radios involucradas en todos estos encuentros, nuestras compañeras y compañeros fueron partícipes de este convenio con sus voces, con sus cuerpos, con sus viajes. Comieron en esos encuentros con este convenio, así que la verdad es que en ese sentido, bueno, no tenemos mucha preocupación porque quien quiera puede venir a escuchar nuestros relatos acerca de cómo se aplicó, a ver nuestras cuentas y nuestras rendiciones contables de cómo se aplicó, y también incluso métanse hoy en la agencia, busquen históricamente y van a encontrar las fotos de estos encuentros y de este convenio. Van a encontrar las fotos de 2015 en todo lo que fuimos comunicando abiertamente siempre. Así que bueno, por eso te digo, no es tanto la preocupación como FARCO respecto a cómo nos involucra. Nos preocupa mucho más que se arme como siempre, ¿no? Como ya venimos viendo que sucede en este gobierno, estos circos de denuncia, donde lo que se hace es correr el eje del verdadero problema, que es cómo se está afectando los derechos de nuestro pueblo en general, y en particular en este caso de nuestros medios comunitarios y nuestros compañeros y compañeras involucradas en estos medios. Mariela, no, me parece que otra cosa también importante tener en cuenta es que estos encuentros servían para fortalecer a una red de medios comunitarios como es Farco, que es uno de los objetivos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está vigente todavía. Por supuesto, por supuesto. Este convenio, además, nosotros lo firmamos por fuera del Fomeca. Quiero aclararlo porque esto es una versión que también circuló, una versión, es una de las cosas que se denuncian, como que esto es parte de Fomeca. No, nosotros firmamos un convenio con un organismo público que, por supuesto, ejecuta políticas públicas, que como dice la ley, en el artículo 12 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, inciso 30, dice que el AFCA podía, porque ya no es AFCA, no, ahora el NACOM, que creo que no se modificó, de hecho, tampoco ese artículo, puede y podía firmar convenios con organismos y organizaciones. Bueno, ese fue uno de ellos, pero eso también es importante. Se firmó un convenio con un organismo público, como decís vos, porque queremos fortalecer las redes, las radios y los comunicadores implicadas e implicados en esas radios. Todo eso se fortaleció individuos, se fortalecieron organizaciones locales y se fortaleció una red de medios comunitarios. Y se fortaleció con acciones concretas, me parece que esto es importante. No, acá no hubo, incluso por suerte, digo, es muy fácil de explicarlo, porque por suerte hubo tantas acciones, tantas actividades, como te decía, registradas, documentadas, que realmente no hay mucho misterio en cómo se llevó a cabo. Vos me decías, sí, la verdad que con 650 mil pesos fueron muy bien ejecutados. Yo creo que eso es parte de la capacidad de Farco de con poco hacer mucho, que creo que tiene son los 20 años de historia que permiten que esto sea así. Pero bueno, y así vuelvo lo mismo y lo vamos a seguir haciendo, porque para nosotros, lamentablemente, esperemos que no se detenga esta relación fluida entre la sociedad civil y el Estado Nacional o los Estados Provinciales o Municipales, porque estamos convencidos y convencidas que las políticas públicas se hacen con todo el pueblo, no es solo una obligación del Estado. Para eso se convenía con organizaciones civiles, no es un acto de corrupción, todo lo contrario, ese es el verdadero diálogo. El diálogo es poder conveniar y ejecutar juntos acciones para el bien común, para el bien público. Eso es lo que hicimos con este convenio, como con otros que hemos hecho con otros organismos. Y a mí me parece que eso sería lo ideal. La verdad que triste sería que solo, encima iba a decir solo el Estado. Este Estado además convenia con empresas privadas, empresas comerciales, así que hasta eso en realidad tampoco es real. Me parece que no hay que olvidarse que los acuerdos tienen que ver, no hay que verlos siempre desde el costado oscuro de que hay un acuerdo espurio, que ahí había una connivencia para el mal. No, muchas veces hay acuerdos para el bien, hay acuerdos para el bien común. Este fue uno de esos. No, Mariela, no sé si te resulta paradójico o alocado que se cuestione un convenio en el que cada peso está rendido y en nuestro país no se discuta tanto sobre los miles de millones que el Estado destina en pauta publicitaria a grandes medios que no tienen que dar ninguna explicación sobre lo que hacen con ese dinero. Bueno, eso a mí me parece, como decís vos, sumamente preocupante. Está bueno lo que planteas puntualmente de la publicidad. Probablemente incluso esto que estás diciendo se aplique también a otros acuerdos donde además hay acuerdos secretos, donde no se sabe ni siquiera en qué se aplica el dinero, donde se hacen acuerdos, por ejemplo, de pago de servicios con, por ejemplo, consultoras como McKinsey, que es la que está siendo la consultora del ENACOM, precisamente en este momento, una empresa internacional que supuestamente va a asesorar en la ley de medios convergentes, una empresa que en su momento asesoró para la privatización de YPF. Entonces nos preguntamos a dónde va el dinero de los argentinos realmente y qué es lo que se nos oculta, ¿no? Se cuestiona a una organización que rindió peso por peso, porque por suerte este convenio además ya está rendido, cerrado, digo, en ese sentido, insisto, quien quiera puede acercarse a ver las cuentas rendidas, se rindió factura por factura.